amiga mía, hoy vengo a confesarte algunas cosas. La vida no es color de rosa. Pero es que la razón no me interesa, solo tus besos y tu ardiente caminar, que invitan al amor cualquier tempestad.